orilla del mar y cerquita del río está allí mi ciudad, la que siempre he querido, la que llevo en el alma, la que nunca yo olvido, la que llevo en el alma, la que nunca yo olvido. Ciénaga de mis encantos, ciénaga de mis quereres, son bonitas tus muchachas, son hermosas tus mujeres, son alegres tus canciones, tus bellos atardeceres, ciénaga de mis encantos, ciénaga de mis quereres. Esta canción la compuso mi abuelo, yo le decía papito, y hoy esto es para ti. Cuando paseo por tus calles y tu parque centenario, llega a mi mente el recuerdo de los ya pasados años. Yo te llevo aquí en el alma porque siempre estás conmigo. Ciénaga de mis amores, yo de ti nunca me olvido. Yo te llevo aquí en el alma porque siempre estás conmigo. Papito de mis amores, yo de ti nunca me olvido.